queda menos para la gran bofetada de Anaís. El día 30, a las 4 de la tarde, Anaís se vengará de todas las burlas de Albertino. Anaís, la colleja de Anaís, se acerca. El día 30, a las 4 de la tarde, en las J-Pod. Albertini no podrá huir. Bienvenidos al noveno podcast, tu podcast sobre cómic. Yo soy Albertini y a mi derecha está Dani. Hola, buenas tardes Dani, buenas noches o buenas mañanas. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, pero deja de hablar así que me estoy poniendo nervioso. Hola, bienvenidos al noveno podcast. Estamos aquí Dani y yo. Albertini, ¿quién será yo? Estoy yo, cuando llamas abajo, ¿quién es? ¡Yo! Así es como entran los ladrones a tu casa. Yo siempre llamo así a la mía, digo yo, después ya empecé a añadir, yo Alberta. Y bueno, tenemos que deciros que es el segundo programa de este segundo volumen, es decir, nuestro número 8. O sea que después de esto nos cancelarán, probablemente. Probablemente, porque las audiencias parece ser que tienen la manía de cancelar a las series mejores. Y como este podcast no lo es, tenemos todavía... Luego nos pasamos a cable. Nos podemos pasar a cable. Dentro de poco el noveno podcast por $2.99 al mes. Entonces es que no nos va a escuchar ni Dios. Pero podemos decir palabrotas y todo, joder, macho. Sí, sí, hombre, ya podemos decir porque tenemos el explícito en el iTunes. Ah, bueno. Explícito, desde luego, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Básicamente, sexo, barro, ninjas, sí, sí, aquí etcétera. Hemos hablado de todo. Supongo yo que seguirá estando el explícit, porque la verdad es que no tengo iTunes, así que... Ah, vale, eso está muy bien. Es que desde que soy linuxero, queridos oyentes, nah. Pues no tengo iTunes. Es la desgracia de ese... Bueno, desgracia o suerte, porque el iTunes la verdad es que no es un programa demasiado bueno, que digamos. A mí me parece una puta mierda. Hombre, yo para estas cosas de podcast y todo esto me vería muy útil. Hombre, porque... sí, para eso está bien, sí. Porque pero hay... seguro que hay un equivalente... Sí, hombre, yo uso para esto G-Poder y tal. Pero, por ejemplo, muchas veces lo bueno que tiene el iTunes es que sabías perfectamente dónde habías dejado un podcast y... Si parabas, te ibas a dormir y volvías al día siguiente. Y ahí estaba. Aquí estoy buscando un programa que lo haga también. Pero yo de momento voy tirando de memoria, apuntando. Minuto 32 de... Esperamos ansiosos vuestras sugerencias para Albertini. Sí, por claro favor. Claro que como no está aquí Anaís, que es la linuxera de cabecera. Porque bueno, Anaís no está hoy... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame Anita? Porque... Anita. Oye, no me lo he inventado yo, o sea... Ella creo que firma por Anita en algún lado. Hostia, Anita. Porque claro, Habéis visto que de repente habéis visto que hemos tenido una semana desde el último podcast. Y es que es uno de nuestros propósitos para este volumen, que es para hacerlos más cortos, pues hacerlos semanales. Y como podéis observar, todavía no he empezado el podcast y ya lleváis 10 minutos escuchando chorradas. Efectivamente. Entonces, a Nice se le ha debido olvidar esta particularidad de este segundo volumen. Porque le he dicho yo este mediodía, le he dicho, oye, Nice, contamos contigo para la grabación. Y dice, ¡ostras, que me he olvidado! Oh. Oh, Anaís. Oh, cariño. Mira, a ver. Mira, a ver. Va creciendo. Es como lo de How I Met Your Mother. Está creciendo las ganas de pegar del tortazo. Un Slapgiving Day vamos a pasar. Sí. Bueno, creo que ya lo hemos dicho. ¿De qué vamos? Es un cómic sobre podcast, majo. Es un cómic sobre podcast. Es un cómic sobre podcast. Así que pasad directamente a la siguiente página y podréis escuchar más tonterías. No, podréis leer más tonterías sobre programas. Porque claro, esto es un cómic sobre podcast. Entonces, es que últimamente estoy bastante tontuelo. Drogas. No, drogas no, que son muy malas. Bueno, vamos a dejarnos de mamboyambos y de... Niño, no te drogues. Dino a la droga. Dámela a mí, que hay muy poca en este mundo. Y es muy cara. Es muy cara. Pasamos a pasar directamente a las noticias, porque si no se nos va la pinza. Efectivamente. ¡Noticias! Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Una editorial que está de aniversario. Un nuevo editor, viejo el conocido Marvelita. Y miedo, mucho miedo. Hoy, en el noveno podcast, el apocalipsis según DC. Desde luego... Yo, vamos, estos temas son mejores que los que tienen en Sálvame. O sea, yo me quedaría escuchando el podcast solamente para ver de qué estás hablando. Pues hijo, que el apocalipsis ha llegado. Pero no adelantemos acontecimientos, Dani. No adelantemos. La primera noticia que, bueno, sabéis que llevamos unas semanas, bueno, unos podcasts meses con... Meses también. Meses, ¿no? Hablando sobre el mercado del cómic digital. Nos parece un tema bastante apasionante y es una pena que no esté Anaís porque pondría su punto de vista en este tema. Que es el de siempre. El papel pesa mucho. Claro, que papel pesa mucho. Pero huele bien. Entonces... Dadme drogas. Huele bien el papel. El otro día... Se metió unas rayas en Anaís. Cogí la lija. Le di a... Metí un cómic de mortadero, ta, ta, ta, ta, y ahora todo para adentro. Bueno, resulta que el último número de Los Muertos Vivientes, el 78, ha salido a la vez en digital y en papel. Entonces, bueno, todavía no tienen, digamos, cifras de ventas ya más asentadas, pero parece ser que el haber salido en digital no afecta para nada a las ventas en papel. Esas son las primeras impresiones que ha tenido el experimento. Yo creo que por ahora no va a afectar nada. O sea, hasta que se asiente tanto y lo asimile la gente como un formato para comprar, yo creo que... Había mucha gente que creía que esto iba a ser el apocalipsis. Una mezcla entre apocalipsis y apoteosis. Sí. ¿No? Apocalipsis apoteósico. Apoqueosis. Para el papel que... ¡Wow! Apotelipsis. Sí, mejor término. Todos los libreros, ¡ah! ¿Cómo vais a vender cosas en papel? Digo, en digital. ¡Wow! ¡Ah! ¡El fin está cerca! Si es que... ¡El fin del mundillo! ¡Wow! Lo mismo decían del libro cuando salió el libro digital. Y da igual. Bueno, sobre todo en España, cuando te venden los libros digitales a esos precios tan divertidos. En España, el mercado del libro digital, o sea, son demasiado agarrados todavía en ese aspecto. En España todo está mal. Todo, no sé si sí. No sé si os dais cuenta, pero todo va mal. Todo va mal. Por eso Zapatero hubo huelga el otro día. Nos ha hundido. Entonces, hubo una huelga. Era por esto, por los precios de los libros digitales. Y porque los pantalones vaqueros eran muy caros, por eso arrasaron una tienda de vaqueros en Barcelona. Exactamente, exactamente. Y no dejaron abrir un bar por la noche porque los cubatas estaban muy caros. Efectivamente, es que intentaron cerrar páginas web, los piquetes informativos, las sedes de Google y Telefónica. Bueno, en fin. Y eso, que ha tenido sobre todo un efecto aditivo más que sustantivo. Y eso a pesar que el cómic en digital valía 3 pavos, que todavía es un precio para pensárselo. Bueno, el de papel ahora, ¿cuánto vale en América? ¿$3.99? Debe valer, sí, por ahí, ¿eh? No creo que valga mucho más. Es que suena mucho, ¿eh? Cuando lo oyes. Sí, pero gracias a que hay cómics en grapa caros, hay tomos baratos. Muy baratos. Muy baratos. Y en muy buen formato. O sea... Efectivamente. O sea, para que os hagáis una idea, el papel del cómic de grapa normal en Estados Unidos es una caca. A mí me gusta, pero o sea, es en calidad es una mierda, pero a mí me hace gracia. Claro, es entre el papel cuché de la revista de prensa rosa. Sí, sí. Y no sé, es algo raro. Tiene esa textura. Y son 32 páginas, de las cuales 8 son publicidad. Hay unas muy buenas, las típicas de Got Milk. Y publicidad de 2 páginas incluso. O cosas de videojuegos, de series. Ah, es para encajar las splash page y las páginas dobles. No sé yo qué decirte. Hay más. No, a veces la han cortado. Hay algún dibujante que le ha fastidiado alguna splash page a base de publicidad. Sobre todo en los primeros tiempos, cuando empezaron a tal. Es una de estas anécdotas que me cuentan de vez en cuando. El abuelo cebolleta de las cómics. Bueno, ¿verdad cuando empezaron a poner? En esa época. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que se nos va la olla. La siguiente noticia es que Marvel pues empieza a hablar un poquito de lo que será el siguiente evento de Spider-Man, que se llama el Big Time. ¿Qué va a pasar aquí? Pero si es que no hacen más que hacer eventos y cada uno es peor que el anterior. Hombre, no es un evento en sí, es, digamos, la siguiente etapa de la colección. Bueno, sí, que ahora, a partir de ahora, va a haber solamente una colección. Que ya había. Que va a ser... Amazing Spider-Man. Que va a ser Amazing Spider-Man, guionizada por Dan Slott, y que va a ser quincenal. Efectivamente, que antes era 3 veces al mes y se iba... Iban alternando. Equipos rotatorios. Hombre, lejos quedan aquellos tiempos, yo me acuerdo... ya que vamos a hablar luego de ello, de la saga del clon en la que había Amazing... Había 4. Espectacular, Spider-Man con guión y Web of Spider-Man. Y luego sacaron otra que se llamaba Espectacular. Digo, Sensational. Sensational, sí. Después justo de eso. O sea, había 5 series. Más otras que había por ahí limitadas y lo que tú quieras. Y además las historias continuaban de una en otra. Claro, claro. Me parto. Bueno, solamente esperamos que... ¿Cómo se llamaba este ventillo que hubo con Kraven el Cazador y demás? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora que ha habido ahora, sí. No ha salido todavía en España, pero es Grim Hunt. Vale. Cacería Macabra. Eso. Vale. Bueno, que por cierto, está bien, está muy de acuerdo con todo lo que ha venido... siendo Brand New Day y la etapa de Straczynski con toda la esta de los poderes totémicos, de los superhéroes y villanos. Ha estado muy interesante. Ay, de vez en cuando tiene que hacer cosas bien. Uh-huh. Oye, bueno, pues nada. Seguimos adelante con otra noticia. Cuéntame, Albertini. Bueno, pues básicamente que Planeta de Agostini... va a empezar, al igual que Panini tenía un trato con Random House Mondadori para editar cómics, sagas en bolsillo, pues Planeta va a hacer lo mismo, con su sello de bolsillo, que no me acuerdo qué nombre tiene, Planeta de Bolsillo. Y van a sacar... Si no es ese, deberían de cambiarlo, queda muy bien. Sí, y bueno... Pues los mismos. Ahora los sacó Panini, pero antes también lo había sacado Planeta con Marvel, con sus 100% Marvel, que eran así tomitos pequeñitos. Y pues eso, en ese formato de bolsillo, pues ir sacando cómics de sagas ya hechas. Hace, no viejunas, pero bueno. Ahora viejunas en plan 5 o 10 años, una cosa así. Los primeros títulos que han dicho son Batman Silencio, de Jeff Loeb y Jim Lee, que fue la apuesta que se hicieron Jeff Loeb y Jim Lee, que dijeron, ¿a qué cojones de hacer 10 o 12 cómics seguidos? Y dijo Jim Lee, ¡ah, que no! ¡Venga! Y lo hago. Y Justicia, de Alex Ross. Una obra, por cierto, la de Silencio, que es un poco de estas que cuando no sabes cómo decirlo muy bien, dices, no deja indiferente a nadie. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. A mí me gustó, la verdad. O sea, no es que sea una tal, pero... No es Jeff Loeb, o sea, tampoco... No es el Hulk de Loeb, que es vomitivo, pero tampoco es, no sé, el largo Halloween o esas cosas, que son obras super guays, sino que se queda en un término medio. A mí me entretuvo. No, sí es entretenida. Lo que pasa es que es un poco más porque ya cuando empiezan a tocar cosas así del pasado y cosas de esas, es un poco, siempre acaba siendo un poco raro todo. Sí, sí, pero eso es tanto Loeb como cualquiera. Bueno, no cualquiera, o sea, en general. Pero bueno, Loeb, pues es el, luego es él. Es el problema que tiene... Te quiero, Jeff. Hurgar en... Oh, qué bonito. Creo que está casado y tiene un hijo. Lo que necesitas es amor. Bueno. Todo el mundo necesita amor. Para romper esta dinámica de canciones que no nos va a llevar a ningún buen sitio, sobre todo si canto yo. Tú tienes tus temas de cantar, yo no tengo ni idea. Tenemos otra noticia, que es que Planeta ha roto relaciones con Disney. Bueno, hablamos de amor... Y ahora hablamos de que empieza una cosa que se acaba. Tiempos revueltos, Dani. Amor, en tiempos revueltos. Han decidido de mutuo acuerdo. Esto es que... Este es como, Marichalar y la infanta Elena. Han decidido de muerte. De muerte mutuo... también, sí. De muerte. Han decidido de muerte. De mutuo acuerdo el cese de la relación. Sí, que les unía desde 2007. Y durante esos años, pues... han podido trabajar juntos, publicando cosillas en España, de Don Mickey, cosas del Carl Barks, clásicos de Disney. Pues han decidido romper sus relaciones. Hombre, la gente está diciendo que... Lo que pasa es que con Disney Planeta se apresuró mucho y sacó demasiado en muy poco tiempo. Entonces, digamos que lo primero que fue una pérdida enorme. ¡Qué casualidad de la vida! Yo es que soy muy paranoico, entonces... Porque ha habido una noticia relacionada con la televisión hoy que también tenía que ver con Walt Disney. Y es que todo el mundo sabemos que el grupo Planeta no se lleva nada bien con el grupo de Gestevisión / Telecinco. Bien, continúa. Hoy Telecinco y Disney han anunciado un acuerdo... para la emisión de sus películas, series y todo eso. El caso es que... Estos Planeta es de Antena 3. Estos veranos pasados, o navidades pasadas, ha sido 4 la que ponía... Claro. Que es la que está ahora con Antena 3. No, cuando está con Telecinco. Es la que entonces, se ha fusionado. Lo que es eso. Vale. Simplemente el variar... El segundo paso para arreglar un poco la fusión es lo que han dicho. Bueno, pues otra noticia. Otra noticia, y esta me toca a mí, ¿verdad? Pues nada, que Panini Comics ha decidido renovar por fin su página web. Uf, era como si la había hecho yo con HTML. Esta ya de por sí es un poco fucha, la verdad. Pero comparado con lo que tenían, que además la tenían súper abandonadísima. Sí, está. O sea, yo es que me daría vergüenza... tener mi página corporativa de encima de cómics, que es... O sea, los que leemos cómics no solemos mover mucho por internet para ver las novedades y todo eso. La tenían súper abandonada y han decidido renovarla por completo. Hay que decir un par de cosas negativas. El diseño y un par de otras cosas que... Pero yo creo que a simple vista está algo completita, ¿no? Sí, oye, a mí me parece que está bien, o sea, por lo menos es funcional, tiene bastantes cosas y es que no es la de antes, es que la de antes era horrible. Efectivamente, es que era peor que pegar a un padre, macho, o sea, pimba, pimba. Nos falta el haber navegado mucho, pero yo he sido ojeando y lo que más me interesaba a mí, que era el poder acceder a previews de sus cómics, pues la verdad es que ya es un punto a su favor. Porque claro, los previews hasta esta puesta en marcha de la página los tenía Marvel Manía. Ciertamente. Pero Marvel Manía ponía los adelantos en inglés. Que no tiene mucho sentido. Que no tiene nada de sentido, porque los ponía a 2 semanas de que saliese el cómic en español. Y Marvel Manía es un poco la portavoz de Panini en los temas de Marvel. Y digo, joder, con los contactos que tenéis con el tema, pues, ¿qué costaría? Lo que pasa es que a 2 semanas todavía no habían terminado. Lo suelen acabar el día antes de sacarlo. Claro, sí. Y es como, justo... déjate que estoy rotulando. ¡Oh, Dios! Es el cómic es así, o sea, no sé. Y al final salen como salen. No se rotula si un cómic sale el miércoles, en Estados Unidos están el martes a las 12 de la noche, están todos todavía y escribiendo ahí y aquí con en una España, igual. Están todos con la pluma, ti, escribiendo. Ya, un borrón, dame tipes. Dios. ¿Qué has hecho? Pero bueno, oye, bien, ¿no? Sí. La han renovado y ya está. Pues la pueden ir mejorando y lo que sea, pero hecho está, ¿no? A mí me parece bien que la hayan mejorado. Bueno, entonces eso, otra noticia. Vamos a hablar ahora de lo que serían las novedades de las 3 grandes editoriales que están publicando ahora en España, por decirlo de algún modo, que no se ofenda a nadie. Las que publican sobre todo, hay que decir, el cómic americano. Bueno, efectivamente, bueno. Tampoco vamos a engañarnos. A ver, podemos comentar algún más europeo y tal, pero bueno. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos a... Es que si nosotros no sabemos ni de qué estamos diciendo ni nada, pues tampoco tiene mucho sentido. Claro, es que somos muy... Entonces, vamos a comentar las noticias, o sea, las novedades de Panini, de Planeta y de Norma, ¿vale? Empezar por Panini, por ejemplo. Este mes empieza Asedio. Ya la comentamos... Sí, creo que en el... Primero o el segundo, igual. Sí, en uno de los primeros lo comentamos. Comentamos esta... Luego lo pongo en el... pondré en el blog, haré la referencia. Vale. Hay una... Es una miniserie de 4 números nada más, que tiene, pues, sus tallín en cada una de las colecciones y... Sí, como como en todos los lados, como siempre. Civil War por Civil War, Guerra Secreta por Guerra Secreta, lo que tú me digas. Pero bueno, lo que es la miniserie en sí no es larga y está bien. Sí, la verdad es que se termina en un suspiro. Sí, o sea, para empezar eso, es corta. Eso siempre está bien. Luego, que alguna cosa más interesante, pues por ejemplo, tenemos un montón de cosas que están relacionadas con Asedio. Y aparte, yo recomendaría, luego vamos a hablar de algo relacionado, yo recomendaría Reino de Reyes, porque si estáis leyendo, claro, todas las estas sagas de Avnet y lo diré el nombre, y Lanin, de Reino de Reyes, Aniquilación, Guardianes de la Galaxia, Nova, etcétera, pues este tallín es el Reino de Reyes, el hijo de Hulk. Si además os interesa qué ha sido de él, Scar, pues estará interesante. Y luego, por ejemplo, tenemos en 100% Marvel, tenemos la saga del clon. Un remake, hay que decirlo. Bueno, vale, efectivamente. Aunque los implicados en su escritura son 2 de los mismos que estuvieron liándola en aquel entonces... La han liado parda, chaval. Esto es una especie de reimaginación de la saga del clon dentro del contexto de el Brand New Day. De Spider-Man, de la etapa actual de Spider-Man. De la etapa actual, con los cambios que ha habido... Y un poco cómo debía haberse hecho si algún editor por ahí... Probablemente le mencionemos después. No sé, a lo mejor no. Probablemente. El innombrable, vamos a decir. Probablemente. Así que son 6 números, 12 euros. Un precio aceptable, sí, diría yo. Sí, la verdad que sí. Así que si os interesa... Yo creo que, sobre todo, Por una parte tiene interés, si te leíste la original y quedaste tan horrorizado y eso, puedes leerte esto y decir, bueno, no está tan mal esto. Y después elegir. Es más, queremos opiniones. Si os habéis leído las dos, decid, ¿qué preferís? Si los 500 números de la saga del Chrome original o estos 6 números. Todo hay que decirlo. A la vez es un poco sin sentido volver a estas cosas otra vez. Pero bueno, es lo que hay. Después, por ejemplo, tienes el Spider-Man Noir, otra miniserie de 4 números, que aquí ya no es tan barata, un poquito más caro, 10,50. Otra es segunda parte de esto de la caída de los Hulks que está perpetrando Loef, bueno, con Pac también. Y aparte teníamos alguna cosa más interesante que he visto yo antes. Bueno, esta otra cosa con reminiscencias noventeras que es Marvel 2009-2099 Tormenta Temporal, que cuando salen estas cosas, cuando estás en el 2010 no tiene tanta gracia, ¿verdad? Claro. Pero o sea, bueno, es volver a tiempos que dices, pero ¿qué me están contando aquí esta gente? Bueno, de hecho, habrá mucha gente que ni siquiera leería el 2099, el universo aquel. Probablemente habrá mucha gente. No me acuerdo. A mí ya me pilló. ¿Hace cuántos años fue? Hace tiempo ya. Hace 12 o 13 años, yo creo, ¿eh? Bueno, no lo sé. La verdad es que en un principio era como las versiones dentro de 100 años. Vamos, dentro de 100 años. Sí, más o menos. Además, porque era hace bastante tiempo. Sí. A finales de los 90, de los héroes, y en el fondo la mayor parte, excepto los cuatro fantásticos, que en un principio se supone que eran los mismos cuatro fantásticos que habían estado congelados o vete tú a saber qué, los demás tenían poco que ver y simplemente era pues historias para contar por allí. Yo, por ejemplo, me leí el Spider-Man, que era de Peter David, y luego tenías ahí la de X-Men 2099, que a mí personalmente me gustaba. Pero bueno, igual esto es porque era un joven adolescente. Claro, había un par que eran medianamente interesantes, medianamente buenas. Creo que el de Muerte y tal... Ah, el de Doctor Muerte y el del Motorista Fantasma era muy surrealista también, ese estaba bien. Luego tenemos... Es 90s Power, o sea, aquí era 90s Power. Al morir. Y luego tenemos... De hecho, las malas lenguas dicen que Morrison se inspiró en ello para hacer el crossover de un millón en DC. Es decir, buah, 2099 se me queda corto. Vamos a ponerles en el siglo 814, chaval. Es que si no, ¿qué es esto? Un siglo más, por favor. Luego, por ejemplo, tenemos cosas interesantes. Lo de Relatos Extraños Marvel sería un poco parecido a esto que tenemos de el Bizarro Comics. Sí, sí, leíste el Bizarro Comics. Básicamente, Relatos Extraños es... una antología de historias hechas por gente del mundo independiente, del mundo underground, con héroes Marvel. Suelen ser historias cortitas y está muy bien. Una cosa entretenido, tapadura, 176 páginas, 17,95. ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, tenemos el final de la primera del primer arco de Ultimate Comics Vengadores, los últimos dos números dibujados por Pacheco, que si lo estáis leyendo os va a interesar bastante. Y alguna cosa más interesante tenemos por aquí. Yo recomendaría el X-Factor, que está muy bien. O sea, la historia de los cuatro fantásticos. Es el X-Factor 48. El X-Factor 48. De momento es el mejor cómic de los cuatro fantásticos que he leído en este siglo. Digamos, de los últimos tiempos está muy bien hecha. Luego tenemos aquel tomo infame del que hablamos en cierta ocasión. El X-Men de Claremont y Manara, que es tapadura 64 páginas, 15 euros, edición especial a color. Que te lo vuelvo a vender el mismo. Básicamente, sí, señores, ese cómic que tenéis en vuestras estanterías en blanco y negro por 14 euros, ahora lo podéis tener por un euro más en color, chaval. O se lo das a tu primo y que te lo pinte con unas crayolas. Vas con el Plastidecor. Ah, que se empoza. Y empieza de ahí. Luego, por ejemplo, hay tomos como el tomo de La Guerra Civil, que me encanta que dice Civil War. Civil War. No, siempre se ha llamado Civil War. Ya, pero hay cosas que las traducen y hay cosas que no. Y sí, no me hombre, gusta también es verdad que aquí las traducciones es porque... A lo mejor pensaron que si ponían Guerra Civil, decían, la gente huiría porque pensarían en la Guerra Civil del 36 al 39. Y eso, queridos amigos, ¿qué tiene que decir de los españoles? Pues que la mayoría piensa que los españoles no hablan inglés. Incluso los propios españoles. Efectivo, y así, Wonder. Y así, efectivo, Wonder, my friend. Yo, si no es que os falta, tenéis mucha curiosidad, personalmente me parece una cosa un poco sin sentido ahora mismo. Luego tenemos un poquillo de Marvel Zombies, lo mejor probablemente Marvel Zombies. Desde luego. 24 euros, 256 páginas, es el principio, porque empezó, pues algunos no lo sabéis, dentro de la colección Ultimate Fantastic Four, en un arco de tres números que hizo Millar. Sí, que encontraron... Encontraban, bueno, luego no lo contemos. No vas porque... a contar, pero bueno, tiene que ver con los Cuatro Fantásticos. Suficiente. Esto es Panini. Ahora, por ejemplo, tenemos en Planeta, estamos todavía en la noche más oscura, así que cuando hablemos de los más vendidos este mes... como ver, este, ¿qué va a ser el más vendido? Este mes no hay los muertos vivientes, o sea que tenemos todo cosas pues de la noche más oscura, estamos en el número 6. Es muy gracioso que en su catálogo, para no poner spoilers de la historia y sus previews y demás, pone páginas enteras en negro o portadas en negro, que pone Top sí. Secret. Que... A ver, las páginas interiores todavía lo entiendo, pero... La portada es demasiado. Porque vas a una librería, la ves y dices... ¡Ah, un spoiler! La portada... ¡Oh! Luego, por ejemplo, tenemos la Liga de la Justicia de Wade y de Hitch. Este... Joder, no le veo cuánto vale. 45 euros, que no está nada mal. 640 páginas. Es un pedazo tocho, ¿eh? Está... Es un tocho bastante gordito, ¿eh? Sí, sí. Este... Y tenemos también el principio de Batwoman, que también es un tomo importante, 224 páginas a 22 euros. Mucho tomito interesante tenemos por aquí. Mucho, sí, estaba la librería llena de tomos de entapadura. Luego, por ejemplo, en Norma, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cosita más del Incal de Jodorowsky... Y se llama Antes del Incal. Esto, pues, obviamente, es la... dedicado totalmente a la gente que es seguidor de la historia original de claro, Moebius que y tal. Pues... Les apasiona la ciencia ficción y, sobre todo, el Incal es, digamos, la precuela de. Exactamente. Del Incal. Es una cosa interesante. Luego tenemos algunas cosas también interesantes que serían el Red de Warren Ellis. Que seguramente veréis que lo intentan vender directamente ya. Próximamente en cines con Bruce Willis, Morgan Freeman y John Malkovich. ¡Cómprate el TVO! ¡Sí! Seguramente esté bien. A mí Warren Ellis me gusta bastante en general. De hecho, estoy leyendo alguna cosa por ahí que no sé si la van a vender algún día aquí, pero me gustaría. Y ya la comentaré otro día. Este puede estar bastante bien. Yo este sí que le voy a echar un ojito. Tenemos también un tomo de... salido de esto de American Best Comics, la línea de Alan Moore, el Grey Shirt, Indigo Sunset, los seguidores de esta línea seguramente lo vean más interesante. Esto salido directamente del Tomorrow Stories. Historias del mañana. Y hay una novedad que nos ha gustado muchísimo, pero... O sea, no sé si... Yo creo que es un poco caro. Bueno, no tanto. Eso... Hay que pillarlo o algo. Sí, o sea, hay que hacer lo que sea. Es... O sea, es que... hay cosas que es que se venden por la portada y por la sinopsis y ya... Bueno, la portada se llama Quilapalooza. ¿Vale? ¿Quilapalooza? Bueno, si alguno no lo sabe, bueno, seguramente lo sepáis por los Simpsons, ¿no? El Jalapalooza. Este es un festival de música. Kill... Matar, ¿vale? Quilapalooza. ¡Ay, qué juego de palabras! ¡Oh, qué ingenioso! La portada sale... De hecho, me extraña que no la hayan traducido en español. Joder. Matapalooza o el Matarrock. Sí, algo así. El Mataviñarrock. Vete a saber. Bueno, sale un tío todo duro con unas garras, en plan Lobezno, pero más cortas, y una guitarra eléctrica a la espalda. Esas son las púas de la guitarra. Es que... Eso no son púas. ¡Estos son púas! No me toques los huevos. Estos no son púas. Son las púas, Nacho. ¡Esos son púas! Que no. Ah, joder. Se está tocando los huevos este hombre. Bueno, es que huele a noventero esto que deslumbra. Y luego te lees... Vamos a leerlo seriamente. Bueno, una nueva y divertida miniserie del sello Wellstrom. ¿Todavía no conoces a Gonorrea? La mejor banda del mundo. No puedo. Es que empiezas así. El protagonista se llama la banda Gonorrea. Pues ya estás tardando en ir a uno de sus megaconciertos, pero llévate un casco porque son más que una banda, son un grupo de sicarios con superpoderes y unos riffs brutales. O sea, no puedo seguir ya. Y luego dicen... Esto yo creo que deja... Que deja Metalocalypse a la altura del Betún, ¿eh? Bueno, no sé yo si tanto, no sé yo si tanto. Además luego pone, suben el volumen a tope para reventarnos los tímpanos con caña rockera y violencia gratuita. Directamente te lo dicen, esto es violencia gratuita y rock and roll. 17 huracos. A tomar por culo. 17 huracos, 144 páginas, habrá que verlo. Luego una novedad que a mí me gusta mucho, que es el Nexus de Baron y Ruth. A mí... Es que me gusta mucho la colección Nexus y, oye, si obviamente no empecéis aquí, en el 5, pero... Empecé por el 1, normalmente. No, pero a veces no importa mucho. Yo creo que en este caso sí, además los dos tomos anteriores están bastante bien. Yo sé si que... Hombre, con las colecciones, quiero decir, no vas a empezar con Spiderman por el 1. Pero yo que sé. Pero con estas cosas que tiene menos, pues sí. O sea, bueno, antes era bastante caro, ahora ¿cuánto? 216 páginas, 25 euros. En la línea de Norma, es que... Es sí, Norma. No, pero antes yo tengo unos tomos de Nexus, de Norma... Madre mía, lo caro que es. Sí, sí, el... sí. Bueno, no me acuerdo. No sé qué alienígena, bueno, no me acuerdo ya. Es que mientras que Planeta y Panini suben, Norma va bajando. Sí, pero aún así les queda todavía para llegar a ese... Y luego, por ejemplo, pues tenéis El Bruto, el volumen 6, esto... El que lo esté siguiendo, pues también le interesará bastante... Y yo creo que ahí podemos dejar las novedades no extendernos más, pero bueno. Ex Machina 9. El Ex Machina 9, que también... De 9 de 10, es el penúltimo tomo. El penúltimo tomo ya de la colección. Que además, ha terminado. Tiene un número buenísimo porque salen los autores. Sí, sale aquí. Digamos que hacen una... Es todo un ejercicio de metaficción. Sí, igual que el Animal Man de Morrison. Sí, sí, es así, o sea... digamos que van a una entrevista porque el tío quiere que le hagan su vida en cómic. Entonces, vale. Pues llama a esto. Oye, ¿me puedes hacer esto? Ah, bueno, y luego, por supuesto, si queréis, si con lo de Killavalusa no os ha valido suficiente noventero, este mes aparecen Archivos Wildstorm, Stormwatch, Wildcast... O sea, estupendísimo. Esto es una cosa... terrible. Bueno, noventera, qué liches. A la gente... Es 90 puro, o sea, no, además... Bueno, no, además, no es que sea 90 falso, sino que son cosas de los 90, de no, verdad. Esto es 90... Yo qué sé, gente que en los 90 era demasiado joven y no sé, leyó estos cómics y dicen, esto huele a noventero, ¿de qué hablan? ¿De qué están diciendo? O, cómprate unos tomos de esto... Y ya sabes a qué nos referimos cuando decimos noventero. Me encanta el aroma noventero por la mañana. Es como cuando se habla de películas también por su década. Sí. Pues con los cómics pasa igual. Pero totalmente. Los 80, los 90. Sí, sí, sí. Y los 2000, la verdad es que también tienen lo suyo. Se nota muchísimo. A ver qué tal se portan los 10. Sí, porque los 2000 han tenido sus aquellos y sus... Y su todo. Bueno, pues vamos a ir a la noticia bomba de la semana, que es que el apocalipsis ha llegado. ¡No! ¿Por qué a mí? Era muy joven. Así que id todos al refugio más cercano, porque, señoras y señores, DC ha muerto. Una oración por su alma. Sabemos que somos un poco exagerados aquí, sobre todo yo. Me gusta el drama, sí. Es que... Me hierve la sangre con esta noticia. No, espera, antes de que lo digas, es que han creado el puesto otra vez. Sí, sí, primero que hayan creado es para que... él, o sea, han dicho... La noticia me parecía rara, pero eso es... Que es que, bueno... Dilo ya, venga. Vamos a lo largo o a saco. Venga, a morir, venga, dalo. Ya. A saco, bueno. Pues, como sabéis, llevamos unas semanas de movimientos internos en DC... Internos y externos, que se mueven todo, cosas sí, y también. Todo, compran, se mueven tanto por dentro como por cosas. Fuera, con esta remodelación. ¿Qué notición? Han nombrado editor jefe de DC a Bob Harras. El señor Robert. Sir Robert Harras. Sí, Harras las de la boda. Harras las bodas. Y diréis, bueno, probablemente... Y alguno dirá, ¿y? ¿Quién es ese? Y a mí que me cuenta, chaval, ¿cómo se nota que no vivisteis una guerra? ¿Cómo se nota que no leísteis cómics en los 90, muchachos? Porque Bob Harras es un editor que empezó en el 80 y poco editando cómics, sobre todo en la línea Marvel, en la línea de X-Men. Y en 1996 fue nombrado editor jefe de Marvel, puesto que le duró hasta 2000, cuando le echaron la patada. O sea, así de claro. Y vino Quesada, con su época de oro. Y bueno, digo yo, bueno, Quesada, cuando entró, la verdad es que fue un cambio bastante agradable. En sí, principio la verdad que sí. Hubo cambios buenos. Ahora ya, bueno, como todos los que se alargan en el poder, ya sabéis que al final todo el mundo se vicia y no sabe lo que hace. No, pero este ya vino viciado. Bueno, este venía ya viciado. Bueno, diles, cuéntales a nuestros oyentes algunos de sus hitos. Porque sus alguna cosa buena hitos, tiene. Mira, alguna cosa buena, pero vamos a ver. No te como editor de X-Men. Como editor de X-Men, cosas malas. Cualquier cómic desde 1992 hasta 1995. Sí, claro, contrató a Jim Lee. Bien. Bien, luego se fueron. Bien. Contrató a Robert Liefeld. A Rob. Y luego se fueron y crearon una compañía que les reventó el culo. Sí, les reventó el culo. Entonces hizo cómics muy superventas, pero a un coste profesional alto. Y me estoy refiriendo de, por su culpa, Claremont se fue... De los X-Men... Bueno, todo digámoslo. Los primeros números de X-Men de Claremont con Jim Lee son súper raros y súper... Sí. Y súper mal. Hay que decirlo, pero porque también tenía más peso Jim Lee que... Seguramente. Método Marvel es lo que tiene. Que el dibujante tiene mucho, mucho peso. Entonces, claro, no es lo mismo dibujar con... Yo, tener a John Byrne de dibujante... Que también tuvieron sus rifirrafes, sí, bastante gordos, sobre con todo... Con John Byrne tiene todo el mundo. Sobre todo con Fénix y compañía, tuvieron unos rifirrafes enormes, que con Jim Lee. O sea, Jim Lee era todo, ¡venga, fuzz, fuzz! Escena espectacular, pelea, pelea. Y Claremont es la antítesis de Jim Lee, porque para Claremont el TVO perfecto es... Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, mientras jugamos al béisbol o estamos jugando al voleibol discutiendo sobre el sentido de ser mutante. Sí, totalmente. Bueno, eso que has dicho antes del estilo Marvel de hacer guiones, para explicarlo un poco, digamos que básicamente se puede decir, yo creo, no sé si todavía lo mantienen, todavía está... Depende. Depende de autor. O sea, creo. Depende de... Pero normalmente ya está muy en desuso. Sobre todo porque ha llegado mucho dibujante extranjero. Ya imagino. Y no es posible hacer un brainstorming. Antes, pero sobre todo lo que hacían era escribir un guión muy... Escueto. Muy somero, o sea, muy por encima. Esto es lo que hacía Stan Lee con Jack Kirby. Que, por ejemplo, fueron los que más produjeron con este método. Ah, bueno, pero es que no vamos a comparar. Y esto es lo que... Ya, hombre, no vamos a comparar, pero... Esto es lo que dijo, mira. Hola, Jack. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues mira, tengo una idea. A ver, vas a hacer un cómic... De los cuatro fantásticos contra Galactus. Vale. Así. A las dos semanas al mes. ¿Qué pasa? Toma. Mira lo que te he hecho uno aquí. Buenísimo. Esto es oro puro. ¡Oh! Entonces veía las páginas y el dibujante prácticamente te hacía la historia. Sí. Y ya después Stan Lee pues volvía... hacer los diálogos, cambiaba alguna cosa, se ponía de acuerdo con Jack Kirby si algo no le iba. Y esto es un método que se ha hecho hasta bueno, luego, hace 20 años. Luego, muy claro. Luego hubo una época en la que, yo qué sé, a veces lo que hacían era estructurar mucho el argumento. Dice, mira, van a entrar los X-Men a la mansión, va a estar no sé qué personaje, se van a pelear con él, después van a hablar sobre no sé qué, después no sé qué, después no sé qué, después no sé qué. Sí. O sea, en vez de ser un guión... Un guión completo con todo, completo, con todo lo que hay que o pasar a lo, y todo eso. A lo Alan Moore, por ejemplo. Sí. Que te describe absolutamente todo y se lava la pinza. Eran guiones que eran dos páginas haciendo esto, tres páginas haciendo lo otro y otras dos, no sé qué. Luego escribían los diálogos y ya está. Y ese es el método Marvel. Llamado Marvel porque fue quien la popularizó. Bueno, y como veis, efectivamente con eso, el dibujante tiene muchísimo peso. ¿Qué pasó? Pues que entonces el señor Harras pues se enfocó... Dijo, este me vende, este solito con un puto dibujo suyo me vende X... Pues un millón. Y tú... Cosas que ahora parecen una locura. Ahora mismo eres un accesorio. Pones palabras, pero... ¿Qué quieres hacer? Pues mira, me gustaría hacer esto, esto, esto. No puedes. ¿Ah, sí? Pues me voy. Y lo que hizo. Fue una época bastante convulsa, la verdad. Pero vamos a seguir. Todos los crossovers de X-Men hasta 1996 son cosa suya. Atracciones fatales. Mal. Lo de la falange. Mal. Bueno, la era de Apocalipsis, que ya la, la era de Apocalipsis es una cosa... Es que es distinto, ¿verdad? Claro. Porque... Pero también fue... No, sí, digo que eso es una parte buena. Para mí, por lo menos, estuvo bien. Sí. ¿Qué más? Lo de Atlantis ataca también lo llevó él. Y como editor jefe de Marvel en 1996, ¿qué hizo? ¡Onslaught! Muy bien. Eso también es un tema bonito también para sí, hablar. Sí, o sea, ya hablaremos un día de Onslaught. Pero fijaros, si echaba de menos a Jim Lee, a Liefeld, a compañía, ¿qué dijo? Bueno, pues ahora vamos a hacer un evento que le fueron metiendo ahí los X-Men, tal. ¿Qué pasó al final? Pues que todos los sus héroes más importantes de Marvel, los cuatro fantásticos, los Vengadores, parecían haber muerto en una batalla contra un ser. Pues un ser que... ¿Por qué no decimos spoiler? Es spoiler. Spoiler de, no digo... de hace 16 años. Bueno, pues no explicarlo más. Pues era Onslaught, que era una... personificación de Charles Xavier, que se había tragado ahí a Magneto. Es una cosa también muy rara, demasiado rara. Al hijo de los Cuatro Fantásticos, que después les... Sí. Bueno, que lo que hizo fue hacer un Franklin universo Richards de... y creó con su un poder universo extraño. De bolsillo. Hizo un universo en el cual podía salvar a estos héroes que parecían haber muerto. Entonces, eso se llamó Héroes Reborn. Durante un año. Durante un año. Que les duró solo un año, porque la cosa no aguantó más. Exactamente. Jim Lee y compañía... Pues todos sus estudios volvieron allí a darlo claro, todo. Era una cosa que editaba Marvel, pero lo hacía y más. Lo hacía. O sea, todo se lo llevaba el crédito y todo eso y más, tal. ¿Y qué más ha hecho? Pues... Era ponzoñoso, por cierto, eso, ¿eh? Sí, sí. Lo mejor que tuvo Héroes Reborn fue Héroes Return, que es cuando se acabó. Sí. Hombre, hay ciertos cómics que no estaban del todo mal, pero bueno, una ponzoña pura. Creo que, de hecho, creo que La Roca debutó por ahí, ¿eh? Por esa época. Yo tengo el tomo... El Tercera Guerra Mundial es el suyo. Sí, tiene... El Tercera Guerra Mundial es un crossover con Wallstrom, ¿no? Que salían allí... Sí. Yo no sé si hay... Es que además tócate los cojones. Porque directamente... No, el del Héroe Return es de La Roca. Sí, la portada es de La Roca. Una es cuando vuelven es de La Roca. Ese, fijo. Sí. Bueno, y a su vez, Spider-Man no estaba en el universo de los Reborn porque Spider-Man estaba lidiando con lo suyo. Que bueno, era... ya cuando era eso ya se había pasado. No. Todavía estaba en medio. Estaba en medio. O sea, Héroes Reborn pasa en medio de esto. No, en medio no. Es justo después. Cuando... No, está así, ¿eh? Es justo después porque yo me acuerdo que dejé de comprar cómics cuando se acabó la etapa del clon original, que es de lo que estamos hablando ahora, que es la ponzoña maestra, y todavía no había empezado... todavía no se había acabado. Yo es que eso, caso, recuerdo un cómic de... No, es que puede ser. Puede ser. Es que puede de ser. De esa época... De esa época, bueno, con Spider-Man, de antes de que los héroes volvieran, con Spider-Man, con el uniforme suyo, el de rayas. El del clon. O sea, el de... Pero eso es de después, ¿eh? Porque... Claro, bueno, vamos a seguir porque nos estamos empezando a discutir aquí sobre... Uf, macho. Sobre la saga del clon, que digamos que dijeron, venga... Porque Spider-Man tuvo un clon allá por los años 70, tuvo una historia del clon, y en el 90 y pocos, cuando decidieron volver sobre ello... Bueno, que puede ser una mala idea, ¿o no? Eso... Claro, eso tal. Pero volvieron al tema de si Peter Parker Le habían creado un clon, Ben Reilly, no sé qué, no sé cuántos. Esa cosa que normalmente pues se ventila en, no sé, un año con mucho, o unos pocos meses, Bob Harras dijo, oye, que mejor lo hacemos aquí 2 años y pico. Y nada, 2 años dando vueltas, aparecieron 50.000 clones. Pero daros cuenta de una cosa. Había una saga llamada Clonación Máxima. Que es terrible. O sea, el juicio de Peter Parker para determinar si era... Si Peter Parker era clon o no. Lo de Kane, todo eso, o sea... Pero es que son 2 años con 4 y después justo cuando se acabó... Sacaron otra colección, eran 5 ya. Pero vamos, 4 colecciones durante 2 años... Dándolo todo, o sea, mientras tanto volvía el Duende Verde. 96 números, po, po, po. Todo, o sea. Volvía el Duende Verde, Mary Jane estaba embarazada, había un lío con la hija después de. Bueno, la tía May casi se muere. La tía May casi se muere. Sorpresa. O sea, podía haber muerto ya, que es que. Ahora, lo tengo que decir ahora que ha venido sí, esto. Sí. Lo de el Brand New Day, lo de One More Day, vamos sí. A ver, ¿por qué cambias a una mujer que se tenía que haber muerto ya 7 veces, aunque fuera un clon, una actriz o la virgen que lo matió? Pero si es que tiene 90 años, pues déjala en paz, que se muera tranquila, es que la quiero mucho, joder, pero tengo tu mujer, date tranquilo ya, no tiene sentido, es que no tiene sentido. Ya, suficiente, Bob Harras, mal, no nos gusta. Hombre, y bien, claro, o sea, entonces, claro, y este hombre, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a encargar de DC? ¿Ahora? No sé qué hacía Geoff Johns, o sea, ¿qué cargo tenía? Geoff Johns ahora no se puede ocupar mucho porque está con DC Entertainment, y supongo que Didio estará también un poco disperso. Didio está toda su vida dispersa también, es una persona pero vamos, dispersa, sí. ¿Sabe editar este hombre? Bueno, y todo hay que decirlo, que en los 90 Marvel sufrió su peor crisis, tanto de ideas como financieramente. Bueno. O sea, casi en la bancarrota. Las mejores ideas que tuvo Bob Harras fueron ya casi el 98, cuando empezaron a surgir de la mano de Quesada, que empezó como editor Marvel Knights y la ausencia de crossovers también les ayudó bastante, que en esos años no hubiera ningún crossover. Es que eso ayuda, normalmente suele ayudar. O sea, la verdad que sí. No lo sé, pero bueno, después a mí me parece lo bueno que pasó por toda esa etapa, por ejemplo, surgieron los Thunderbolts, que a mí sí, es una colección que me gusta mucho. Eso, si no hubiera sido por Heroes Reborn, no hubiera surgido. Y luego, yo qué sé, volvieron los Vengadores con Busiek y Pérez, pues que te puede gustar más o menos, pues es una cosa clásica y que está bien. Las guerras de Nefaria, yo me acuerdo que yo estaba muy protocolos de Nefaria. Esa miniserie estaba muy bien. En fin, que siempre hay cosas de donde se pueden sacar, pero bueno, en general, lo que estamos diciendo es, ¿para qué contratas a este hombre que hace 15 años no lo hizo tan bien? Punto pelota, es así. Yo creo que porque está Jin Lee, que sí, su amor perdido. Yo creo que sí. Oye, Jin Lee. Hola, Bob. Yo es eso. ¿Es buen editor? Hombre, fue medianamente competente. Bueno, en cuanto a economía... Sí, o sea, fue heredó una quiebra y la fue soliviantando en lo que pudo. En cuanto a ideas, pues no. Pero no. O sea, yo creo que es lo que menos necesita ahora mismo DC. A lo mejor nos equivocamos, ¿no? Pero bueno. Ojalá. Ojalá nos equivoquemos. Vamos a darle a la siguiente. Noticia de mañana. Morrison abandona a Batman. Y va a jugar Maki y le sustituye. Straczynski firmado por 15 años más para guionizar Superman. Que seguirá andando. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de algunas noticias relacionadas con cine, televisión y demás, brevemente. Empieza, compañero. Bueno, pues Chloe Moretz será Emily the Strange, Emily la Extraña, en la adaptación que se está preparando. Esa es la que yo no sabía quién era, ¿verdad? Chloe Moretz es la chica de... Eso, es la emo. Esa es la que digo, que yo dije que quién era y dijisteis que no sabía quién era, ¿vale? Y Chloe Moretz es la chica de la niña de Kick-Ass. Exactamente, eso es. Es lo más fácil que puedes haber dicho. Se anuncia Superhéroes Convention, la primera convención que hace Infinity Convention, que es una empresa que acaba de surgir para hacer convenciones a la americana, entre comillas, en España. Oye, allí se mueve mucho el hacer convenciones a lo grande. Solo hay que ver la Comic Con, ¿sabes? Todo a lo grande. Pero todo a lo grande. Ellos han dicho que por qué no hacer aquí una cosa parecida. Y son los chicos de Freaky Town, dos de ellos. Esperemos que vaya bien y acudir a algún evento de eso. Luego, ¿qué más tenemos? Pues que los Picapiedra han cumplido 50 años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No, pato, pato! ¿Qué más tenemos relacionado con la televisión? Por ejemplo, No Ordinary Family, una serie que tiene bastante guiño superheroico, muy parecido a los Invencibles. Estrenó el otro día pues con unos datos más que decentes, teniendo en cuenta que competía con... con Glee de Britney Spears y Navy, Investigación Criminal. No hay nadie que pueda ganarla. Es Invencible. Todo eso se ha dicho. El piloto es una... El piloto basurilla. Es un poco caca, la verdad. Una basurilla. Es una familia que, tras un accidente, va descubriendo un poco que tiene superpoderes. Fantásticos. Bueno. Ahora la noticia... No, espera, todavía tengo otra noticia más. Todavía no. Que Nolan ha confirmado que dirigirá Batman 3. ¡Sorpresa! Esta es la noticia sorpresa del día. ¡Cling, cling, cling, cling, cling! No tenemos una campana por aquí, ¿verdad? No. Bueno, es la noticia sorpresa, sin duda. Lo ha confirmado algo, lo que se suele decir, un secreto a voces. Sí. Y para terminar nuestra sección... Pilló una esponja debajo del mar. Bob Esponja. ¿Qué es que, señoras y señores? Bob Esponja tiene musical. El musical de Bob Esponja, guionizado por Flippy, llegará a Madrid y Barcelona próximamente. Abandono. O sea, el musical se llama La Esponja que Podía Volar. No se llama. ¿Te estás inventando? No, aquí lo pone, ¿eh? En el cartel. La esponja que podía volar. Por el amor de Dios. Bob Esponja, Calamardo, Patricio, Arenita, Señor Cangrejo, Plankton y hasta más de 20 personajes estarán presentes en esta nueva aventura musical basada en el episodio perdido La Esponja que Podía Volar. Encima está basado en un episodio. Fíjate, ¿eh? Yo solo te quiero decir una cosa. Primero, me gustan los musicales en general, y esto me parece lamentable. Y segundo, ya que lo hacen, espero que lo hagan con gente que está metida en trajes de estos de espuma, de mascota, y que se les ve la cara en medio. El caso es que no es que seamos nosotros los originales, sino que es un musical de Londres. Ah, bueno, estupendo. O sea que ya, si lo han hecho en Londres, aquí tiene que estar bien. Ahora quiero verlo, ¿no? Ahora quiero verlo. Por supuesto. Estará, no sé, Mamma Mía, La Bella y la Bestia... Y Bob Esponja, pues Bob Esponja. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, vamos con el porrazo a... Con ese efecto de sonido marca Freak City, tenemos a... El porrazo de hoy nos lo ha enviado Sebas, @GokuJunior en Twitter. Gracias. Muchas gracias, chaval. Y bueno, digamos que... Sabéis que de vez en cuando pues las editoriales van lanzando cómics de tinta infantil que bueno se van preparando y tal. Marvel Age se llama en caso de Panini. ¿Qué hace cuánto tiempo lo editó Marvel? O más. Pero esto no lo han editado. Esto es inédito en España. Esto creo que sí. Es lamentable. Esto es muy viejo. Esto es. Creo que es inédito en España. O sea, da igual porque esto es etéreo en el espacio y el tiempo, pero esto es muy viejo. Es viejuno. Entonces, bueno, pues lo anuncian como un cómic infantil. Uh-huh. Spider-Man amenaza en las alturas libro, tapa dura, 72 páginas. Espera un momento, yo digo, libro infantil, pues o su padre se lo compra al niño, o el niño dice, voy a ahorrar con mi paga de un euro semanal, a ver si me compro un TVO. Voy a comprarme el TVO de Spiderman. Voy a comprármelo. Ah, que es que de Spiderman. Spiderman mola. Venga, vamos a comprarlo. A ver, ¿me da usted el TVO de Spiderman? Sí, toma. Toma el ¿Cuánto TVO vale? 12 euros. ¡Ah! ¿Cómo, hijo de Satán? Etcétera, cosas que dicen los niños ahora. O sea, ya es difícil que los padres compren cómics de superhéroes a los niños. O sea, imagínate a 12 euros. Pero es que... Que por medio euro más o menos les compras un Mortadelo de tapa dura y... Por menos le compras un juego y por 20 Platino. Euros un superhumor de los... Ya, bueno. De los guays, ¿sabes? Pero es que son 12 euros, 72 páginas. Es que no es nada, o sea... Es que son birria. Tres números, lo cual quiere decir, si mis matemáticas avanzadas no fallan, que te están cobrando 4 euros por cada número de 24 páginas. Efectivamente. Iros a tomar por culo. Y ahí está el sello de iTunes. Y como sea... El formato que han tenido en España los Marvel Ace, que eran pequeñicos, era tamaño de bolsillo en tapa dura, pues eso ya me parece un auténtico timo. Bueno, os dejamos con una promito y ahora volvemos. Ya volvemos. Un virus se acerca a la Tierra. ¡Oh, córcholis! ¡Cada vez se expande más rápido! Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla. ¡Caracoles! ¡Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa! De pelotas como puedas. El nuevo micropodcast de cine de mierda. ¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! Tendré que ir a depelotascomopuedas.com. De los productores de Esquiva Esta. Bueno, y después de esta promo, pues vamos con las reseñas de España. No hemos tenido recomendación de la semana, pero os animamos... Ya os vale. Os animamos a que si habéis leído algún cómic últimamente tal y queréis compartir vuestras impresiones, os animamos a enviarnos una reseñita a... Claro, que no tiene que ser nada largo, simplemente un minutito, dos... Dos o tres minutitos, así como mucho, y nos la mandáis a novenopodcast@gmail.com. Y bueno, pues vamos con las reseñas, así que me toca a mí. Y vamos a hablar de una película, no voy a hablar de un cómic, voy a hablar de una película, que es la que se estrenó el pasado viernes, El Gran Vázquez. Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Hay que hacerles creer que lo tienen, que pueden sacarte algo, cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento. Pase y pruébeselo, ya mirá. Los mancho mucho en la obra, ¿sabes? ¿En la obra? Sí, soy ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Vázquez! ¡Cuidado con la cartera! ¡Gracioso! Eres el mejor dibujante de tebeos de España. El Velázquez de los tebeos. Las hermanas Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación. Te jodes. Siguiente. Loro fuera significa que hemos la costa. Loro dentro, que no hay moros. 10 páginas del ala en una sola sentada. Es que es un gran amigo suyo. ¿Ha visto usted? Está aquí en blanco. ¡Solo ha dibujado las esquinas! ¡Me lo como! ¿Qué vas a hacer con los 20 duros? Meterlos en la caja de ahorros. Te lo gastas en pasteles, en el parque de atracciones. No voy a permitir que un hijo mío ahorre. ¡Vázquez! ¡Trabajad, esclavos! ¡Trabajad! Me cago en la leche, Vázquez. El oficio de moroso es rentable, ¿eh? Bueno, para el que lo ejerce, sí. Para nosotros, no mucho. ¡Vázquez! Ah, okay. Dani me está señalando que se ha preparado él su reseña y yo no he traído nada. No, no, no me he preparado nada. He imprimido en página de Wikipedia porque luego no me acuerdo de los nombres. Ah, vale, vale. Pues eso es lo que tenía que haber dicho yo. El Gran Vázquez es la nueva película de Óscar Aibar. O Aibar. Sí, Óscar Aibar. Si hubieras imprimido la página de la Wikipedia, sí, lo sabrías. Efectivamente. Protagonizada por Santiago, Santiago Basura. Impresionante. El poderoso actor Santiago Basura. Hostia, qué grande. Protagonizada por Santiago Segura. Vamos. Eso déjalo. En el papel de Vázquez. ¿Quién es Vázquez? ¿Quién es Vázquez? ¿Quién es Vázquez? Uy, ¿quién será Vázquez? Bueno, estábamos hablando que había gente que no conocía igual los cómics de los 90, pues esto ya pues vamos, a mí ya me pilló mayorcito. Sí. Los últimos anacretos me pillaron ya muy mayor. De hecho, en Gente Menuda. Digamos que Vázquez es uno de esos autores, dibujantes de cómic de la editorial Bruguera. ¿Y qué es la editorial Bruguera? ¿Qué es la editorial Bruguera? Pues son los artífices del 90% del cómic humorístico español, dirigido sobre todo a la infancia, ¿no? A los niños. En general, sí. En general, ¿sabes? Pero básicamente es el autor de... Ahí trabajaron Ibáñez con Mortadelos y cosas de esas. Escobar con Zipizape y el Gran Vázquez con la familia Cebolleta, Anacleto, Agente Secreto, y muchas cosas más. Entonces la película, digamos que está muy centrada en la vida de Vázquez en los años 60. Es una época en la que ha habido una serie de cambios en la editorial. ¿Y cómo es Vázquez? Pues Vázquez es simplemente un sinvergüenza. Un cabroncito, estafador, moroso, es completamente, es un crack. Que el tío que estaba arriba del todo en lo de 13 ruedas del percebe de Ibáñez, el que estaba arriba del todo que nunca quería pagar, estaba inspirado en él, ¿no? Sí, el moroso de 13 ruedas del percebe es Vázquez. De hecho, él mismo fue quien se creó así como personaje. Y después ya Ibáñez, en modo de homenaje, le incluyó en 13 Rue. Porque es que a todos los dibujantes también les tuvo que dejar, también le tuvieron que dejarle dinero. Sí, sí. O sea, dejarle entre comillas. De hecho, murió en 95, creo, y antes de morir hizo firmar, le dejaron un adelanto por todas sus obras futuras. Pero en plan, se lo firman 2 meses antes de morir. Oye, dame esto. Un adelanto por todas sus obras futuras y los derechos por las una vez ya muerto. Y esa cosa solo decía en las curiosidades que tiene la película y tal, esa cosa la han conseguido otro autor y Dostoyevsky. O sea, un auténtico crack. Entonces, pues va centrado en eso, en cómo se buscaba la vida, ponían las anécdotas de cómo conseguía las cosas, de se tira un mes en un hotel y se va sin pagar, se compra un traje a plazos, paga el adelanto y el resto a tomar por saco, y así todo. La película es, hombre, si os gusta Vázquez, irla a ver, y es bastante maja, es española, ¿no? Es una dramedia, tiene sus toques humorísticos. La estética me recuerda mucho, sobre todo por la caracterización de los personajes, me recuerda mucho a Mortadelo en la elección de los planos y todo eso. Vamos, que desprende el aroma a comedia española en ese sentido. Como no podía ser de otra forma. La verdad es que a mí el resultado me sorprendió. No me encontré con la mala película que quería ver. Creía que iba a ver. Me apetecía ver una película mala, por favor. Sí, me da. Tome, soy seguro. Es la peor película que tenga. Pero que la verdad es que está muy bien. Te diviertes con toda la picaresca. Y además, cuéntate esos momentos serios. Lo único que no me ha gustado es los momentos en los que los personajes de Vázquez salían, digamos, del papel y se creaba como un personaje animado, pequeñito, no sé qué. Cantaba demasiado, ¿no? Digamos que estaba hecho con el culo. O sea, pero es una... estaba mal técnicamente hecho. Técnicamente hecho estaba muy mal. O sea, argumentalmente tiene cierto sentido. Pero técnicamente era como un pegote. O sea, y fíjate que es una técnica que no es nueva. O sea, fue nueva. Es bastante vieja. Es, vamos, o sea, fue inventarse el cine y lo siguiente que hicieron fue averiguar cómo se podían intercalar animaciones. Pero ya si hicieron Quién engañó a Roger Rabbit hace muchos años hace y les quedó bien. Hace 20 y tantos años es Roger Rabbit. Y bueno, le voy a dar... ¿Qué tal Santiago Segura? Santiago Segura, ni bien ni mal. ¿Torrentiza mucho o no? No es nada torrente, es... A ver, el personaje se le da bien, pero no toca en algunos momentos en los que sus limitaciones como actor se notan bastante en ese sentido. Entonces, digamos que no estaba a la altura para mí. Bueno. Y yo creo que la película está bien, tal. O sea que, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué nota le das, hombre? Le voy a dar una nota, es que le tengo que dar nota en anacletos. 3 anacletos. 3 anacletos sobre 5, bueno, está bien. Y a mí me toca a mí la reseña USA. Pues os voy a comentar que me he leído 5 números de una colección que todavía le faltan un par para terminar, que sería de Thanos Imperative, que tiene un epílogo que se llama The Thanos Imperative Ignition. Esta colección pues está encuadrada, es un poco... según los autores, la finalización de todos los años que llevan trabajando en este universo de cósmico de Marvel, ¿no? Son Dan Abnett y Andy Lanning, que ya mucho tiempo trabajando, desde que trabajaron con Kate Giffen en Aniquilación, desde aquel entonces, que ya hace unos cuantos años, empezaron a trabajar en todo lo que es universo cósmico de Marvel, trabajando en Nova, en Los Guardianes de la Galaxia, y a través de eso pues han tenido diferentes eventos, como por ejemplo War of Kings, Realms of Kings también, y han estado trabajando pues con Silver Surfer, con los Kree, con los Sirar, con todos estos personajes galácticos, con historias muy bien escritas, en mi opinión, muy bien trabajadas, con mucho sentido, sí. Muy todo, muy grandioso, pues porque lo cósmico pues siempre es todo muy a lo animal. Y un poco como que The Thanos Imperative es la culminación un poco de todas esas historias, ¿no? Thanos morí... Esto tampoco es un spoiler porque también ocurrió aquí en España hace tiempo. Thanos murió... Bueno, otra vez más, me imagino. Creo que ya me acuerdo ya de cuántas veces ha muerto. Yo creo que un par de veces. Thanos murió, me parece recordar, al final de Aniquilación. O durante Aniquilación. Le mataba a Drax, el Destructor. Sí, le mataba a Drax, sí, pero no me acuerdo. Que para eso es para lo que había sido creado Drax, el Destructor, para matar a Thanos. Y bueno, lo consigue. Es lo típico. Vamos a crear un personaje para cargarnos a este otro personaje. Bueno, es para lo que ha sido creado, quiero decir, dentro del universo. Que Drax el Destructor existe hace mucho tiempo y fue creado para matar a Thanos. Era su función en la vida. Era su función en la vida, literalmente. A consecuencia de todos estos crossovers y todas estas cosas que han pasado, se creó una brecha en el espacio de Marvel. Tampoco voy a contaros mucho más porque eso todo es USA, pero bueno. Por si acaso algún spoiler, atentos. Se crea una que allí llamaron The Fault. Aquí vemos que lo llamarán la brecha, vete tú a saber cómo la llaman, lo mismo me da, o la falla, por ejemplo. La falla estaría bien. Lo fallo y lo cierto. ¿Y qué es lo que sabemos por números anteriores que hemos podido ir leyendo? Pues anteriormente, en el universo cósmico. Dentro de esa falla tenemos otro universo que han llamado el Cancerverso. A mí el título me parece terrible, ¿eh? El título es muy malo. Ese nombre de Cancerverso es muy malo. Y tiene 3 cabezas y va pero por ahí. Sin embargo, es un universo que tiene una base muy interesante. Y es que allí han matado a la muerte. Entonces, la vida ha triunfado sobre la muerte y no se puede morir. Qué bonito. Nadie se muere, ¿no? Qué bonito. Por eso como la religión. Claro, suena muy bonito. Sin embargo, no lo es tanto. Claro. Entonces, la gente que vive en el otro lado, en el cancerverso, capitaneados por el Capitán Marvel, bueno, Lord Marvel, y versiones bastante retorcidas de los héroes que conocemos, seres bastante desagradables así a la vista y demás, están intentando infiltrarse en el universo de nuestros héroes, matar a la muerte y seguir allí pues con sus cosas. Claro, en plan, ¿para qué vamos a estar en un universo lo de siempre, poder ya que ya tienen, ha triunfado tanto la vida que ese universo está petado, para entendernos. Vale. Está petado, he dicho, venga, vamos a otro, que aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los héroes de nuestro universo, los héroes que nosotros conocemos, por decirlo de alguna forma, están luchando contra los campeones de la vida. Es un poco contradictorio así. Campeones de la vida. Por decirlo de alguna forma. Ese es el jingle para cuando aparezcan los otros. Los protagonistas son pues Nova y los Guardianes de la Galaxia, que son, están más o menos en dos frentes, porque son las dos colecciones que han ido guionizando estos dos guionistas. El dibujante es Miguel Ángel Sepúlveda, que no sé Miguel dónde Ángel es, pero bueno, Sepúlveda. Tiene un nombre muy latino. Sobre todo en los primeros tres números, bueno, es espectacular, absolutamente espectacular. Yo no sé si en el cuarto le han puesto en tintador o algo, porque en los demás es esta técnica que han usado mucho ahora de pintar y colorearte a ti mismo. Y la verdad es que es un dibujante muy capaz y que queda estupendamente para lo que se está contando y para el ambiente cósmico. Si no estáis siguiendo a estas alturas el asunto cósmico, decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Le meto yo mano a esto? Oye, le podéis echar un ojo igualmente. La verdad es que son historias que están bastante bien planeadas, están muy bien hechas, guionizadas con mucho sentido, emocionantes, con un montón de leches por todos lados, y que las cosas no siempre van como uno se imagina. Todavía no lo he terminado. Esperemos a ver que acabe bien, o vamos, bien hecho, pero por ahora lo recomiendo mucho. Así que hay que estar atento al trabajo de estos dos señoritos que llevan ya unos años trabajando muy bien en el universo cósmico, que es, personalmente, cuando era un adolescente imberbe, era uno de mis partes preferidas del universo Marvel, Silver Surfer, el Guantelete del Infinito, Warlock y la Guardia del Infinito, todas las polladas aquellas que se inventaron, aunque al final ya se les iban de las manos, a mí me gustaba mucho todo aquello, la Guerra de los Heraldos, Galactus, todas aquellas leches. A mí, por ejemplo, nunca me ha llamado la atención el universo Marvel cósmico. No sé, o sea, es cuestión de... Yo creo que es cuestión de gustos, pero yo reconozco que he estado leyendo Aniquilado todo esto y... Sí que te entra las ganas de seguir leyendo. Obviamente, la mayor parte de la gente no le debe atraer mucho en su momento, porque durante muchos años ha estado absolutamente desaparecido del mapa. Olvidado, sí. Totalmente olvidado. Cuando volvieron con todo este asunto de Aniquilación, los Guardianes de la Galaxia y Nova, la verdad es que están haciendo un gran trabajo, muy coherente y a la vez es... Pues eso, que tiene muchas sorpresas, muchas cosas interesantes, y yo lo recomiendo especialmente. Así que, echarle un ojillo, que esto está muy guapo. ¿Qué le das? ¿Qué puntuación le das, majo? Bueno, lo que he leído por ahora, le daría 4... Mira, voy a darle 4 pijamas porque todavía no has terminado. Ajá. Quedan 2 números para acabar la miniserie y vete tú a saber, que esto nunca se sabe. Pues 4 pijamas para The Thanos Imperative, que ha ganado por goleada para el Gran Vázquez. Gran Vázquez 3, The Thanos Imperative 4. ¡Hay gol en las gaunas! ¡Hay gol! ¡Gran, gran, gran Vázquez! Y con esto, os dejamos con otra promo. Barriada Pinchito Moruno. Área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona, que van a ser del 29 al 31 de octubre. Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Bocetes. Si quieres ir a la quinta jornada de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! Pues esto ha sido todo hoy, querido Dani. Bueno, tal? Sí, ha sido todo. De hecho, voy a romper el guión. Con la ruptura de guión, damos por terminado este podcast. Vamos a mandar un saludito a @Ishikawa, que nos lo ha pedido. Twitter. Por Twitter. Y bueno, recordaros nuestras formas de contacto. Buscad el noveno podcast en todos los lados. En todos lados. Twitter, Facebook, blog. Twitter @novenopodcast, blog novenopodcast.blogspot.com, correo novenopodcast@gmail.com, Facebook, facebook.com/pages/novenopodcast, el noveno podcast con guión entre en vez de espacios, y alguna más que se me escapa. Así está muy bien. Un par de cosas que queremos recordaros. Desde hace tiempo nos podéis votar, que se nos olvidó comentarlo en el anterior programa, en los premios Bitácoras como mejor podcast. Igual es un poco pronto para ganar, pero algún voto siempre hace ilusión. Siempre hace ilusión. De momento nos estamos comiendo los mocos, como es casi de esperar. Y bueno, y supongo yo que ahora que cuando estás escuchando esto ya han salido los premios de podcasting en la asociación podcast. Ya os pondremos el enlace, porque cuando estamos grabando esto todavía no está, pero bueno, si sois asociados de la asociación de podcast, pues por your consideration, el noveno podcast para mejor podcast de cultura. Si esto es cultura, no va a ser yo, sino es cultura, entretenimiento. Y creo que tengo a Dani y a Anaís de mejor podcaster masculino y femenino, respectivamente. Qué humilde. Es que les he apuntado a todos. O sea, esto es como los Emmy. Sí, claro. La productora tiene que ser la que apunta a la gente. ¿Y qué capítulo vamos a mandar para que lo vean? El de los ninjas y el barro. El de los ninjas y el barro, bueno, o algo así, uno de estos. Es el mejor, sí. Pero Anaís, como deje de venir, ya... Anaís, te estamos de menos, no somos nada contigo, o sea, decimos, venga, a ver si podemos acortar, porque Anaís va pasando de un tema a otro con agilidad, porque Dani y yo aquí pim pam fuera y ala. Y bueno, algo más que queramos destacar. Recordaros que vamos a estar en las jornadas de podcasting. Eso sí. Ya habéis escuchado las promos. De hecho, esta promo era la jornada de podcasting. Habéis escuchado la cuenta atrás del tortazo de la venganza de Anaís. Gracias, Sune, ya lo sabes. Y bueno, nos podéis ver en las jornadas de podcasting el sábado 30 en el Spy Yuba de La Fontana, en el barrio de Gracia, en Barcelona, en las jornadas de podcasting en directo a las 4 de la tarde. Yo sé que lo que es conocernos en persona nos hace ilusión, pero podernos pegar en persona sí. Editoriales, si queréis, os podéis pasar por ahí, y si nos dais algún tomo novedad de Tapadillo, os lo agradeceremos. Y no vamos a hablar bien solamente porque nos lo regaléis. Sí, que vamos a hablar bien. Así que no intentéis comprarnos. Sí, intentad comprarnos. Efectivamente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en, supongo que en una semana o en dos. Depende de cómo andemos de horarios. Pero bueno, os invitamos a... Os damos un beso. Os invitamos a nada. Os damos un beso. Besos y abrazos a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!